desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Llegó corriendo la compañera. Lunes otra vez. Sí. Sobre la ciudad, sobre dice la canción. Ciudad, arrancando 15 minutos tarde. Claro. No, tuvimos problemas de todo tipo, pero no vamos a andar punteando la situación. No, dicen que no se corresponde. Lo que sí, Fivertel, ponete las pilas. Estamos garpando como loco. Exacto. Que funcione el internet, por favor. Tal cual. Mañeto, ponete las pilas. Claro. Ah, anda mal en todos lados. Yo pensé que quedé en mi casa. No. Es una imagen del país, de la situación del país, el funcionamiento de Fivertel. O sea que otra parte del chamullo, conectividad full, que iban a hacer. ¿Cómo eran los celulares? Viste que es el 3G, el 4G, 5G. Se nos están cagando de risa en realidad. Esto está un poco lavado. Así que bueno, estamos nuevamente en Esperando el Derrame, programa no sé cuánto, ya bastantes. 23 de julio, un montón. ¿Cuándo arrancamos? ¿En marzo? Por ahí. Por ahí, 4 ¿no? por 7, 28, debemos andar 20 programas. Sí, por ahí, más también, más también. Porque bueno, laburamos los feriados, militamos los paros. Todo. No, de loco, esto es una locura. Ya vamos a hacer la cuenta bien, podemos pedirle al público oyente que nos diga ¿cuál es el número del programa? Podría ser, qué sé yo. Estamos acá, claro, estamos acá en el piso. ¿Quién está acá? Sebastián Fajardo es el que estaba hablando al comienzo. Cintia Centurión. Mismísima. Mariano Félix. Y después tenemos como operadora a Tamara Camparo y a Natalia Campanella en la producción. Y bueno, el resto del equipo dando vueltas por el mundo. Andrea especialmente, que estaría en un todo incluido, un crucero rumbo a Filipinas, ¿será? Posiblemente, algo seguro. De eso. Bueno. No, yo pensé que el país estaba para atrás. No. En realidad, claramente, no está para atrás para todo el mundo. Los docentes están podridos en plata, dijo Duchovne en la última conferencia de prensa. No, sí. Duchovne, Vidal, el ministro de Educación. El ministro de Educación. ¿Cómo es que se llama este el hombre? El ex provincia de Buenos Aires. Se nos fue el nombre. Se nos fue el nombre. Es un mezquino, es un mezquino. Que ganaban 24.000 pesos de jubilación los dos. Yo creo que en realidad 25. Que Andrea estaba gastando cuenta de la paritaria para que sí. Está haciendo en este mismo momento. Que seguramente va a cambiar radicalmente la situación de la docencia provincial, imagino sí, yo. Es un buen momento para empezar a sacar créditos, bastantes Ay, créditos. Sí, el UBA va a ser mejor que el Procrear. Así el UBA. Para mí va a andar. Así que bueno, para comunicarse con el programa, teléfono 451-6917, por WhatsApp 221-670-5190, correo radionautafm@gmail.com y bueno, página de Facebook, Radionauta, esta es la página convencional, radionauta.com.ar y página de Facebook, Radionauta. Exactamente. Y bueno, vamos a tener un programa bastante cargadito. Ahora volvemos. Respirar para sacar la voz. El jueves pasado, en el preludio de la llegada de Lagarde, la CGT... Preludio. Preludio, ¿no? ¿Está bien eso? Me encantó. No es que está bien o mal, me encantó. Preludio, suena medio como a sarcófago, una cosa así, que se viene el velorio, ¿no? Una cosa así. Nunca más oportuno. Hubo conferencia de prensa de la CGT, donde, bueno, algunas cosas, algunos conceptos han dejado. Para eso trajimos un resumen de lo que fue esa conferencia de prensa. El diccionario español es rico en utilizar palabrejas. Y el diseño establece que primero hay que ordenar las variables económicas y lo financiero y después volver al crecimiento. Y esa lógica nosotros, los trabajadores argentinos, la hemos escuchado en otros tiempos, cuando se hablaba de que había que crecer para luego distribuir. Y crecimos, pero después no se distribuyó. O cuando se distribuyó mal. De modo tal que la razón de esta conferencia de prensa, en ocasión de que creo que en el día de hoy está llegando la directora general del fondo, es adelantar que no va a haber consenso social de parte de los trabajadores organizados, que una situación de esta naturaleza va a abrir un frente de conflicto infinito, que es prácticamente inviable llevar adelante un ajuste de estas características en un país que ya está paralizado y que está en recesión, y que, como decía Stiglitz, que fue premio Nobel de Economía, y que cuando hizo la investigación sobre las crisis de los 90, él en su tarea había mencionado con toda contundencia de que en ninguno de los casos donde se aplicaron los programas y la intervención del Fondo Monetario Internacional hubo mejora o hubo resolución de los problemas. Sino que el gobierno tiene que comprender con humildad, con razonamiento, con lógica, con sensibilidad y con verdad, de que su palabra está más devaluada que el peso argentino. Y que por lo tanto es importante que no solamente corrija el rumbo, sino que convoque a una gran reunión que ponga en orden todas estas consecuencias, que no necesariamente y que seguramente no va a brindar la presencia del Fondo Monetario Internacional en otros países. Bueno, ahí escuchábamos un poco la voz cantante de esa conferencia de prensa, fue Schmidt. El audio muy malo, pero eso tenía que ver con la conferencia de prensa, que fue bastante, técnicamente bastante mala. Casi tan devaluada como la imagen del presidente Macri. Exactamente. La conferencia de prensa. Bueno, por lo menos, bueno, positivo que se hayan despertado. No estaba muy despierto, no sonaba muy despierto Schmidt, era como media la cadencia, medio así. Pero bueno, para mí es un dato positivo que la CGT esté saliendo a plantear que, bueno, que el acuerdo con el fondo plantea para adelante un conflicto infinito, dijo, lo cual es como una frase poderosa. A ver cómo se traduce esto en la realidad de las calles del conflicto, pero interesante, ¿no? De todos modos, estaría bueno pensar qué ha hecho mella en la clase trabajadora este llamate al silencio hasta que se termine toda la guita que hay para repartir, ¿no? Porque ya no hay botín por el que pelear, ¿no? Aparecerían estas declaraciones tan de avanzado en las que podemos estar de acuerdo desde diferentes posicionamientos una vez que el país entre en una quiebra insalvable. Sí, además, nos ponemos contentos porque hacen una conferencia de prensa y de alguna manera le marcan un poco la cancha antes que llegue Lagarde, pero bueno, o sea, es como que también buscamos, nos sorprende algo en el nivel de expectativas que tenemos también de este triunvirato en la CGT, porque mejor sería antes de que llegue esta representante del Fondo Monetario Internacional, una gran movilización de trabajadores, sí, sí, un paro, o sea, eso desde el punto de vista de marcar la cancha, sería por ahí lo que le tendríamos que estar pidiendo en el momento, en el contexto que vivimos en el país, a la conducción de la CGT. Pero bueno, Coincido que la conferencia de prensa, también pensemos ante la situación de que no hubiese habido nada también, ¿no? Ante la nada, eso obviamente es mejor. Nos conformamos con que ahora parece ser, también Smith dijo que ya habían pedido una reunión con los funcionarios del fondo y que a la brevedad se produciría. Una reunión dice de tipo técnico, en realidad no es política, sino más bien, bueno, para analizar cuál va a ser la cantidad de despidos, no sé qué técnicamente que van a sentarse a discutir con los funcionarios del fondo. El día anterior, esta misma conducción de la CGT con otras organizaciones sociales escribieron una carta destinada a Lagarde explicándole lo mal que nos vamos a poner todos los argentinos si sigue avanzando este ajuste y con el toque y dinámica que le va a meter el acuerdo del FMI, le explican detalladamente a Lagarde, como si no supiese lo que puede llegar a suceder, claro, como si la tomara qué nos va a pasar a los argentinos y a las argentinas ante este nuevo contexto. Bueno, vamos a ver cómo esto se traduce, si efectivamente se traduce en acciones concretas. No amenazaron con ninguna acción concreta, digamos, el conflicto infinito es medio genérico, si bien es poderosa la frase, quedó ahí. Habrá que ver si en las próximas semanas esto se manifiesta en algo de realidad. Recordemos que el triunvirato está envalentonado porque suspendió las elecciones, el cambio de gestión, ahí se abandonó. Entonces dan como, no sé bien qué pasó ahí, pero de, bueno, como que de golpe... No perdió ninguno igual, te digo. Exactamente. Nadie sacrificó nada. No. La renovación que iba a estar pautada para el 22 de agosto, el triunvirato se juntó, unilateralmente definió, listo, no va a haber elecciones, se atornillan de ahí hasta el 2020 y seguramente vamos a tener de acá unos meses una clara ruptura de la CGT, sí, donde el moyanismo, la Corriente Federal de Trabajadores y todo el sector que hace un tiempo venimos desarrollando va a armar otra CGT que no sé cómo se llamará. Vos decís, eso es una proyección que haces vos, me gustó. A ver, en algunos meses, antes de fin de año va a haber un paro. No sé si paro, pero va a marcar Tamar el audio. Yo creo que el moyanismo y otros muchos sectores más dentro de la CGT, ante esta prolongación, ante este planteo de no elecciones, donde se venía todo preparando para un claro enfrentamiento electoral, no se van a quedar piolas tampoco. Una preguntita yo, profes. Los dos, ¿cómo, esto por un lado por la CGT, ¿no? Ajá. ¿Qué onda la CTA? Las tres CTA. Hoy por hoy, ¿cuál es el pronóstico que se puede hacer en el mediano tiempo? ¿Están más cerca de pasar a ser una o a ser cinco la CTA? Esa es la pregunta que yo me hago. No sé, bueno, muchas preguntas y poca gente que conteste tampoco. Bueno, vamos a hablar de los pañuelazos, ¿no? Por el 8 de agosto, esto que nos han hecho algunos dirigentes de ponernos el mismo día las elecciones internas de gremio, las elecciones de corriente con la votación de la ley IBE en la Cámara de Senadores. Sí, sí, ahora en un ratito, si todo sale bien y si nos permiten las multinacionales en este país, vamos a tener una comunicación telefónica con una persona que estuvo participando activamente en alguna de esas movidas. Vamos a ver qué nos cuenta de cómo fue desde adentro, desde la cocina de ese evento. El mal, yo digo vos. ¿Quién es la muerte? Digo vos. ¿Qué es Satanás? Yo digo vos. ¿Qué es la crueldad? Yo digo vos. Que Satanás, yo digo vos. Que la crueldad, yo digo vos. Que la masacre, digo vos. Ay, brutal intensa. Ay, brutal intensa. Ay, brutal intensa. Ay, brutal intensa. tu masacre que es intensa y brutal. Rectificación a las políticas, vamos a hacer una medida de fuerza de 24 horas antes de fin de mes. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Media de la tarde, seguimos esperando el derrame en Radionauta. Arrancó la paritaria docente, los gremios docentes pidieron un aumento del 30% con cláusula gatillo. Ajá. Respondió la gobernadora. Tiros al aire. Le ofertó 16,7% de aumento a julio y volver a negociar en agosto. Están cerca. Sí, se están acercando las posiciones. Está muy cerca todo, un paro general, digamos, en el sector docente. Seguro, esto claramente la posición del gobierno provincial no está ayudando a que se resuelva el conflicto docente. Y recién hablábamos de, bueno, hablando de centrales sindicales, hablábamos de lo que había sido lo que pasó con la CGT, el planteo que se hizo respecto, las compañías, el planteo que le hicieron respecto a la ley, digamos, de interrupción voluntaria del embarazo. Uh-huh. También el planteo que se está haciendo a la CTA autónoma de la fracción de Cachorro Godoy. Y para charlar un poco más en detalle sobre estas cuestiones, nos pusimos en comunicación, estamos en comunicación con Viviana Miño. Viviana, buenas tardes. Se cortó. Se cortó, parece. Se escucha el tutu. ¿Cómo vos usan esto? Bueno, un poco lo que la idea de hablar un poco hoy era esta situación que se está dando entre lo que es el movimiento de mujeres, en el alza que vienen teniendo en referencia a esto de lo que es la interrupción voluntaria del embarazo, y las noticias que van llegando y todos los posicionamientos que se van desprendiendo, entre otros el de la CGT, donde sacaron un comunicado donde decían que las obras sociales de los sindicatos no dejaban como nebulosas si iban a responder en el caso de que se apruebe la ley, y cómo iban a ponían en duda cómo iban a sostenerlo eso. Uh-huh. Y bueno, un poco las mujeres interpretaban claramente de lo que salió de ese comunicado es que más allá de la cuestión económica y de cómo vienen las negociaciones con el gobierno, uh-huh, claramente había un posicionamiento ideológico en referencia a que se estaban manifestando como soltarle la mano ante la situación de que se apruebe la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y ahí las mujeres hicieron un pañuelazo a la CGT y le pidieron una audiencia. Y Viviana es una de las compañeras que estuvieron en esa reunión con la CGT. Y en ese sentido era que nos comunicamos con ella. Viviana, ¿estás conectada? Sí, estoy conectada. ¿Cómo están? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. Hola. Buenas, Buenas tardes, ¿cómo están, compañeros? Está Mariano, Cintia y Sebastián acá de este lado del micrófono. Y bueno, un poco hacíamos la introducción de lo que significó esta declaración de la CGT que ponía en dudas que si se llega a votar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que las obras sociales de los sindicatos se hagan cargo de esa situación. Vos estuviste ahí a la acción que se hizo con la CGT, por ahí que nos comentes un poco lo que significó esa reunión. Sí, la reunión fue un poco para aclarar los trascendidos no mediáticos en relación a la implementación de la ley que es fundamental para nuestra sociedad. Pero está bueno enmarcar, ¿no?, este hecho histórico, el de poder invadir la CGT, que se da en un marco de que las mujeres hoy parecería que vamos por todo, ¿no? Es como un nuevo paradigma que estamos viviendo, donde cualquier cosa que atente a nuestra vida, a nuestra salud, a nuestros valores y convicciones, no dejamos pasar ninguna agresión, ninguna cosa que nos ponga en contra de nuestra salud. Y me parece que esos desafortunados comentarios que habían hecho de los integrantes de la CGT, con un comunicado aparte, ¿no?, y algunos comentarios en los medios, las compañeras que estamos organizadas, y que me parece que eso es lo fundamental, estamos organizadas desde los sindicatos, de los centros de estudiantes, de organizaciones políticas, sociales, y también las compañeras en la campaña. Las compañeras que integramos la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, estamos organizadas y salimos a tomar estas declaraciones, en la cual le presentamos una carta, nos convocamos, hicimos un pañolazo en la puerta de la CGT y tuvieron que recibirnos, y yo el otro día comentaba en otra radio que me llamaban, que esa mesa que yo durante años la vi en la televisión, en los noticiosos, que estaban llenos de varones, una mesa enorme con los cuadros de Evita y de Perón, esa mesa estaba llena de mujeres de todos los gremios, de todos los trabajos, de todos los oficios, llena de mujeres con casco, con guardapolvos, con chaquetas profesionales de la salud, compañeras agrupadas en distintos sindicatos, delegadas o compañeras afiliadas, o algunas que no eran afiliadas. Nos convocamos a sentarnos a hablar en esa mesa con una de las que pertenecen a los cuerpos orgánicos, ¿no?, de la CGT, y en la cual nosotros le veníamos a plantear entregarle una nota, que fue una de las activistas de la campaña, que qué posibilidad había de poder dialogar. Y ahí costó mucho su respuesta, porque tuvieron que terminar diciendo que no era del todo así como se había expresado, que había un error, que había como que no era, que ni lo habían discutido. Pero no nos sorprende a nosotros, porque sabemos que la CGT es verticalista, es antidemocrática. Cualquier cosa que hubiera salido de ahí hubiera sido ley. Pero como se encontró con las feministas y nos encuentra organizada y nos encuentra que no vamos a dejar pasar nada, tuvieron que terminar aceptando que va a ser una discusión posiblemente en el futuro, pero que iban a estar lo que el Congreso decidiera, lo que el Senado decidiera, ellos iban a tener que acogerse a esa nueva ley. Vivi, sí. Muy sí. Rápidos los reflejos, porque más allá, ¿no?, de que planteen que fue un malentendido, que trascendió mal, está en el contexto del tratamiento de la reforma laboral, y el primer punto es justamente las prácticas que van a cubrir las obras sociales. Tal cual. ¿De eso les dijeron algo? No, fue la gran discusión. Porque en esa discusión, más allá de eso, porque nosotros sabemos que detrás de todo esto hay un tema económico, ¿no es cierto? Claro. Más allá que tomar decisiones sobre el cuerpo de las mujeres, y sabemos que hoy hay un programa, ¿no es cierto?, de médico obligatorio, un plan de médico obligatorio que ya tendría que estar tomándolo, y hoy con la ley que ya tenemos, que las ILE, interrupción legal de embarazo, uh-huh, hoy eso no se está garantizando. Y las obras sociales tampoco, pero no solamente en esto, en un montón de otras enfermedades. Ejemplo, la tuberculosis. Claro. La tuberculosis, ante no sabemos si no tienen profesionales preparados o la medicación, que lo es y muy cara, la medicación de la tuberculosis es una medicación, por ejemplo, muy cara y no se quieren hacer cargo y derivan a los hospitales públicos, por ejemplo, esa enfermedad. Y como saben que los hospitales públicos atendemos este tipo y que para nosotros es un grave problema de salud pública, uh-huh, los atendemos y le damos la medicación, porque hay un programa nacional. Lo mismo pasa con el problema de la salud de las mujeres, con los métodos anticonceptivos, uh-huh, con la interrupción legal en el embarazo. No se hacen cargo de estos problemas. Aparte, estas personas están en un momento de urgencia y recurren al hospital público y saben que en el hospital público van a ser aceptados, no se discrimina atención de este tipo. Y eso también está atravesado, ¿no es cierto? Que las obras sociales no lo garantizan estas prácticas. Yo pongo un ejemplo. Sí se garantiza, por ejemplo, cualquier intervención quirúrgica, ¿no es cierto?, en estos lugares. O sea, te sacan una muela, te operan el páncreas, no hay ningún problema. ¿Te querés hacer un aborto o no? Hasta un propio, supongamos, ¿no?, alguna persona que esté en problema de la ley, que tenga un problema, pero pertenece a esa obra social, nadie pondría en cuestionamiento la atención de la salud de ese varón o de esa mujer. Ahora, el tema de la interrupción legal de embarazo es un problema. Y no solamente en la atención, en la medicación y en los temas de los métodos anticonceptivos. No se le dice a la mujer, por ejemplo, que tiene opción de ligarse la ligadura tubaria, por ejemplo, tubaria, o al varón, la vasectomía también. Esas cosas no están dentro. Entonces hay un problema grave de intervenir en lo que tenga que ver con la salud de las mujeres, los métodos anticonceptivos, la sexualidad de las mujeres, porque también sabemos que hay muchos métodos anticonceptivos, que las mujeres, por ejemplo, pueden tener muchísimo más que lo que es un DIU o lo que tiene que ver productos de látex, por ejemplo, en campos de látex, y que son muy caros para que usen las mujeres. No todo es inyección y pastillas. Las obras sociales no lo tienen, no lo ofrecen como una oportunidad de poder garantizárselo. Eso es un problema grave. Viviana, te quería hacer una pregunta en referencia a esto de lo que son los pañuelazos. Y el viernes hubo otro en lo que es la CTA por las elecciones que se vienen el 8 de agosto, el mismo día que se vota en el Senado la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esta herramienta que está teniendo el movimiento de mujeres, que es el pañuelazo, este de la CGT que veníamos diciendo recién y ahora el de la CTA, ¿qué expresan de alguna manera ante los sindicatos? O sea, esta es un nuevo escenario donde el movimiento de mujeres sale a intervenir con esta herramienta del pañuelazo. ¿Qué entendés de esto vos? Bueno, ante este hecho también tengo que volver a decir en el marco de qué estamos las mujeres hoy. Este nuevo paradigma, esta nueva ola verde y violeta, ¿por qué? Por ejemplo, lamentablemente hubieron muchísimos lugares donde han despedido personas, Tela, PepsiCo, en el Hospital Posada, en el INTI. Las mujeres que estamos organizadas hoy hemos tomado estos lugares que lamentablemente fueron despedidos para hacer análisis, mirada desde el feminismo y mirada de género. ¿Cuántas mujeres fueron despedidas? ¿Qué lugares ocupaban? Los salarios entre los varones y mujeres. Empezamos a discutir y repensar todo eso. ¿Qué significa, por ejemplo, el G20 en la Argentina? ¿Qué significa el Fondo Monetario en la Argentina? ¿Qué significa lo despedido? ¿Y qué significa el salario y los trabajos precarizados de las mujeres? Y eso estamos organizadas. Hoy ya nada pasa por mirarlo con una perspectiva de género. Y también tenemos que ver, las mujeres estamos organizadas y todo lo político nos atraviesa. Por ejemplo, el 8 de agosto pasó las elecciones de la sede nacional de la CTA y nosotros, de Autónoma, nosotras las mujeres, como queremos que todo hoy esté atravesado por la discusión del aborto, queríamos llenar las calles en los distritos, regional, federalmente, tomando los puentes, tomando cada plaza, tomando cada escuela, cada hospital, tomando como herramienta la lucha y salir a la calle. Entonces nuestro objetivo era que este 8 de agosto estemos el doble de compañeras en la calle. Uh-huh. Y el tema es que haya una elección tan importante como la CTA de los estatales no nos iba a permitir. Porque sabemos que tenemos que cuidar las urnas, las compañías tienen que votar. Y para nosotros es muy importante la participación en estos comicios de las mujeres y los varones. Pero no lo íbamos a poder garantizar si teníamos que estar en la calle el 8 de agosto. Entonces nosotros presentamos una carta para que puedan traspasar esa fecha, que puedan cambiar la fecha de los comicios. Hemos tenido solamente respuesta desde lo legal, que esto no se puede hacer, que cambie la fecha de las elecciones, que no se puede hacer por un tema legal. Y a nosotros nos decían que faltó de las acciones de la CTA como para llegar hasta lo último, para hacer lo posible para que esto. Y no lo logramos, lamentablemente. Vamos a seguir insistiendo para que esto sea, pero no salió ningún acuerdo. Porque aparte no somos solamente la campaña por el aborto, somos muchas agrupaciones, uh-huh. ATE de Abajo, la agrupación Víctor Choque, Rompiendo Cadena, uh-huh. la lista C de Multicolor, y compañeras independientes que no están afiliadas a ningún gremio, también quieren que estas acciones, que nosotros podamos estar en las calles, y no lo van a poder garantizar si las compañeras están preocupadas por las elecciones. Lo que nosotros decimos que no fue, que no se agotaron todos, que nos salen a cruzar con un tema legal, con un tema de estatuto, que a nosotros nos pareció lamentable, porque la CTA es, nosotros la construimos también y la queremos de otra manera. Nosotros no, las leyes pueden estar, pero no vimos que se pudo haber hecho todos los esfuerzos para que eso cambie. Bueno, Vivi. Aparte, exigimos que ese día sea un paro nacional, claro. Sea un paro nacional para estar en la calle. Ese es también el otro tema, no solamente el cambiar la fecha de las elecciones, claro. Y es convocar a un paro nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Es un momento histórico y no estamos y no está la CTA hoy acompañándonos en esta lucha histórica. Viviana, te agradecemos el contacto y bueno, seguimos atentos y atentas a ver cómo sigue la CTA, si responde ante este pedido que cada vez tiene más fuerza. Y bueno, seguiremos en contacto, Viviana. Bueno, estamos movilizadas. Mañana va a haber un puentazo federal en todos los puentes donde las compañeras pueden garantizar. Uh-huh. Vamos a estar haciendo un pañuelazo en los puentes. Nosotros, yo que soy del oeste, soy de La Matanza, vamos a realizar en una ciudad que se llama La Ferrere, donde hay un montón de compañeras muy humildes que son las que vienen a mi hospital. Y vamos a estar garantizando desde ese puente también a las 12 del mediodía, estar garantizando un puentazo. Una de las tantas actividades, radios abiertas durante la semana, de acá al 8, las mujeres vamos a estar movilizadas en todas partes, en las escuelas, en los hospitales, en los puentes, en las rutas, en las calles, y la creatividad de las mujeres hoy también nos supera a todas. Menos yo que no soy joven, pero las jóvenes nos superan en todo, en las redes, en los tweets, en la calle, en los teatros, en la tele, en todas partes. Bueno, Viviana, muchas gracias y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hablábamos con Viviana Miño, activista de CICOP, trabaja en el hospital Parocien, no sé cómo se dice. Parocien de La Matanza. Y aparte, qué loca, ¿no? La pastillita que nos deja. El feminismo avanza, la CGT recula y la CTA se planta. ¿Qué nos está pasando con las crisis orgánicas? No sé qué va a pasar. Mañana hay un pañuelazo, en el marco de todas estas actividades que hay, que señalaba Vivi, hay un pañuelazo frente a la CTA Autónoma Provincial. Acá en 54, 8 y 9. Exactamente, a las 4 de la tarde, previo al... Acá dice después del banderazo que se va a hacer en 7 y 50, que es a las 3 de la tarde, efectivamente. 7 y 50 hay un banderazo, acá en 7 y 50. Y a las 4 de la tarde, un pañuelazo frente a la CTA provincial para, bueno, exigir el cambio en la fecha de las elecciones, seguir en esa movida. Y después hay una cantidad enorme de actividades de acá al 8 de agosto, un festival el 4 de agosto en Plaza Moreno, acá en la Ciudad de La Plata estamos hablando, ¿no? El 4 de agosto en Plaza Moreno, hay un pañuelazo con concentración en Gobernación el 1 de agosto. El 26 de julio va a haber una movilización por un año sin Joana Ramallo y bueno, y lo que decíamos del banderazo del día de mañana. Así que bueno, viene con toda esta movida

Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En Revista La Pulseada de Junio, testimonios de la crisis, reflexiones de una economista, la fundadora de un comedor y una de nuestras vendedoras. Se trata de Joana. ¿Por qué la justicia no encuentra a Joana Ramallo? La identificación de soldados enterrados como NN en las Malvinas. La segunda parte del informe. Condenan a una banda nazi que atacaba militantes en Mar del Plata. Nuestra cobertura del Parlamento de Mujeres Originarias. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Esperando el derrame, miércoles 18 horas. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Esperando el derrame, son casi las 7 de la tarde. Se nos voló. ¿Qué se voló? El programa. Se nos voló porque arrancó tarde, porque bueno, la tecnología y el imperialismo nos complota con que traje este programa salga bien. Pero bueno, estamos, sí, son casi las 7 de la tarde, igual tenemos como tenemos tiempo. Acá la radio nos da la cara de la operadora. Tenemos unos minutitos más. Tamara le encanta, le da 7:30, Tamara, 8:45, lo mismo. Sí, más o menos, todos si estamos. Si hay mate, dice que sí, Tamara. Esa es nuestra polla. Tenemos el equipo de producción ahí que garantiza el mate, entonces garantiza la operación. Y uno de los temas que queríamos conversar era, bueno, un poco sobre cómo se vincula el feminismo con el sindicalismo, el feminismo con la autogestión, y para eso nos pusimos en comunicación con Flora Partenio, creo que estás en el aire. Hola. Así es. Ahí buenas. Está la Flora. ¿Cómo anda, Flora? Bien, acá a la intemperie tomando un café con grados bajo cero esperando que me llamen de mi programa favorito. Perdona, bueno, es así, viste, la lucha es en todos los planos y en todas las circunstancias. Totalmente, de acuerdo. Ya pasamos el cuando se votó la ley de IBE en diputados, hizo un frío bastante importante, así que ya estas cosas no nos van a asustar. Por eso, estoy acá con la bolsa de dormir ambulante, ya me quedo así hasta la vigilia del 8. Está muy bien, muy bien. El kit preventivo de hipotermia. Totalmente, o neumonía. Una de dos, o las dos, pueden ser las dos. Che, Flora, bueno, no, nos comunicábamos con vos para un poco para conversar sobre esto que señalaba al principio. Salió hay una revista, ¿no?, que editan creo que es en la Universidad de Buenos Aires, ¿no?, en el programa Facultad Abierta, que se llama Autogestión, y bueno, y en último número salió un dossier que me pareció que estaba muy bueno, que tiene que ver con la vinculación entre la economía, la autogestión, el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, y bueno, queríamos, vos participaste en el armado y participaste escribiendo algunos textos ahí. Queríamos conversar con vos en principio, bueno, de qué va este dossier y cuál es la importancia de esta discusión. Bueno, la revista es parte de una experiencia de articulación de varias empresas recuperadas y cooperativas. O sea, está hecha íntegramente en procesos de autogestión. Eso es re importante señalarlo, así lleva también de trabajo, en el sentido de que son procesos donde el comité editorial discute, se arman asambleas para poder ver las temáticas, y veníamos con un par de compañeras y compañeros de la revista, entre ellos Marinés Fernández Álvarez, Andrés Ruggeri, Valeria Mutuberría también, veníamos pensando en sacar un número especial que trabaje los vínculos complejos y a veces distantes entre la economía feminista y lo que son las experiencias de autogestión o también llamadas de economía social. Uh-huh. La verdad que el número fue interesante, primero porque tenía como un objetivo, si quiere, más pedagógico, que es poder llevar estos artículos que no están escritos en una clave académica, sino más en clave de divulgación, de textos en claves de herramientas, para que puedan ser debatidos o que circulen por espacios sindicales, por espacios de cooperativas de trabajo, ya sean federaciones, confederaciones, las redes más de empresas recuperadas. Y la experiencia estuvo muy buena porque logramos articular sobre todo la representación por países en términos de las experiencias. Hay algunos artículos de Brasil que hablan sobre la interacción de colectivas feministas que trabajan dentro de la universidad con experiencias de mujeres que están llevando adelante sus emprendimientos autogestivos. Después también hay una charla interesante que trae una compañera de Ecuador sobre el vínculo entre buen vivir, feminismo y movimiento indígena. Y después experiencias de acá que nos parecieron interesantes reflejar, que era cómo fue el paro internacional de las mujeres en las experiencias de economía popular. Y ahí hay varios intercambios que hizo Flor Pacífico en un artículo que lo recomiendo muchísimo. El artículo también está... algunas aproximaciones de la revista están en la página web, que es Autogestión para otra economía. Y nos parecía que estas temáticas, yo te decía recién que son distantes, ¿no? Porque muchas veces el campo de la economía social y de la autogestión miró muy poco a los planteos de los feminismos, sobre todo los feminismos del sur. Uh-huh. Y en ese sentido veíamos que un planteo central que podía articular sobre todo las necesidades que surgen del propio movimiento de la autogestión y de sectores trabajadores es, primero, revalorizar y poner en el centro de la escena el lugar que tuvieron las mujeres en toda la historia de recuperación de empresas y del movimiento cooperativo, que está aún invisibilizado, digamos, encontramos experiencias también históricas, o sea, era un modo también de reconstruir la genealogía del rol de las mujeres en esas luchas, que tenían que ver con, por ahí, hacer un acampe durante meses frente a la puerta de la fábrica, sostener el comedor comunitario de la fábrica, armar un espacio de cuidados para niños y niñas, digamos, hay varias experiencias, hay un artículo de la fábrica Mardi Gras, que este fin de semana hizo un festival justamente por toda la lucha que están llevando adelante. Y nos parecía que, digamos, que teníamos que poder dialogar también entre lo que las experiencias de autogestión ponen en el centro de la escena, que tiene que ver con sostener la producción, que las fábricas puedan sostener sus modos autogestivos, pero por otro lado, queda en un segundo plano, o por ahí más invisible, todas las tareas que tienen que ver con la reproducción misma del mismo colectivo de trabajo. Claro. Y Flora, en esto de, digamos, de pensar la articulación entre la economía, la autogestión y el movimiento de mujeres, hay un eje que hace un tiempo, bueno, vos y otras compañías vienen trabajando, que está más vinculado a la cuestión del G20 y cómo las políticas que desde el G20 se están planteando, digamos, ¿no? Como para que implementen los distintos países, y en el caso particular de Argentina, cómo esto se vincula con la vida cotidiana de las mujeres y el papel que aparentemente en los planteos de los países del G20 se hace respecto a lo que ellos llaman inclusión financiera de las mujeres, ¿no? Sí. Me parecía interesante si nos podías comentar un poco de qué viene esto y, bueno, cuáles son un poco los ejes que desde ahí se están planteando en relación con la vida cotidiana de las mujeres. Bueno, viene muy, muy a cuento de pensar lo que estábamos charlando recién, porque todas las experiencias de autogestión se encuentran justamente en las antípodas de lo que está proponiendo la agenda del G20 y en particular la agenda del llamado futuro del trabajo, que es un poco el impulso que le está dando el gobierno de Macri en la actualidad. Y eso tiene que ver con la figura del emprendedurismo, digamos. Las mujeres en tanto emprendedoras, y este impulso que hay dentro incluso del Mujeres 20, o lo que sería el Women's 20, que es uno de los grupos de afinidad del G20, que es incorporar o fomentar el empoderamiento económico de las mujeres a través del emprendedurismo y de la toma de créditos, en este caso de microcréditos, y su inclusión financiera. O sea, cómo fomentar su incorporación al mercado de trabajo a partir de la generación de emprendimientos. Esta mirada que tiene el G20 sobre las mujeres, primero que es altamente una apropiación de los lenguajes y los discursos de los feminismos, o sea, hablar de empoderamiento ya de por sí es un planteo en otros términos, después se aleja totalmente de las prácticas de autogestión, no se está pensando en los lazos de solidaridad y de economía que se van tejiendo en estas experiencias, sino todo lo contrario, la figura del emprendedor como una figura aislada de un individuo que va construyendo esa empresa exitosa. Y en este sentido, me parece que la mirada puesta en las mujeres, que es la agenda del G20, es, bueno, las mujeres como llave del desarrollo, el empoderamiento de las mujeres a partir de su inclusión financiera. Pero esa inclusión financiera es una mentira, porque es la idea de un capitalismo inclusivo, donde ellas, a partir del fomento de microcréditos, de préstamos, de seguros incluso, y del acceso a cuentas bancarias, van a poder incorporarse en el mercado laboral. Así que claramente, si leemos este número de autogestión que estábamos comentando en los diferentes artículos, la idea de las prácticas de autogestión están en las antípodas de esta agenda que nos trae el G20. Florencia, acá estábamos un poquito navegando la página mientras vos nos hacías estos comentarios, que aprovechamos, ¿no?, para que tomen nota, autogestionrevista.com.ar, ¿está bien? Sí, así es. Estamos en el mismo espacio. ¿Cómo pueden adquirir la revista? ¿Dónde la podemos ir a buscar? Bueno, la revista tiene una suscripción que figura justamente ahí en la página, que es el único correo que figura, que se puede hacer el encargo por internet, y después desde la revista, con esta idea de autogestionar todas las etapas del proceso de trabajo, también la entrega es, digamos, vía de modo más personal o a domicilio. Bien. Y también hay espacios donde se puede conseguir, por ejemplo, en la cooperativa El Zócalo, ahí en cerca de la Facultad de Sociales en Constitución, u en algunos puntos de encuentro, puntos de venta que figuran en la página que vos mencionaste. Bien. Pero sí, es importante decir que no es que se consigue en todos los kioscos, porque justamente la comercialización trata de reconstruir estas redes propias de las experiencias de autogestión, entonces se da de este modo. Pero sí pueden escribir ese correo y la consiguen. Y tiene un precio muy accesible. Sí, y avisar también que hay un montón de materiales de lectura completamente gratuitos, de estudios. Sí, la verdad que un laburo impresionante. Se pueden descargar, circular. Hay artículos de las experiencias de Latinoamérica también que se van a ir subiendo y actualizando en la página, por ejemplo, estos artículos que yo contaba de Ecuador y de Brasil, para que también puedan circular entre compañeras o compañeros que no viven en Argentina y que quieren acceder a la revista. Una última consulta, Flora. Ahí en estos días, el viernes, creo, sí, el viernes van a estar realizando Feministas hacia el G20, una suerte, algo que se está como poniendo de moda, un webinario formativo. Sí, así es. ¿Qué es esto de webinario y de qué trata este específicamente? Bueno, la idea, esto forma parte del proceso de construcción que estamos participando con diferentes colectivas, redes, no solamente de acá de Argentina, sino de América. Y se despiden. De América Latina y de otros países, de armar instancias diferentes de formación en temas sobre macroeconomía, comercio internacional y estos espacios, como dijimos recién, estos grandes foros económicos que se reúnen en diferentes países y deciden los acuerdos comerciales y diferentes imposiciones sobre la agenda de cada uno de los países. Por ejemplo, el G20 o lo que fue la conferencia de la OMC. En este caso, estos diferentes colectivas, digamos, ahí en la propuesta de esta convocatoria del 27, es la idea de armar seminarios virtuales. Y estos seminarios virtuales son con el objetivo de que puedan llegar a diferentes puntos, sobre todo compañeros o compañeros que no están por ahí en Buenos Aires o en La Plata, donde estamos haciendo diferentes talleres más presenciales, y que puedan tener un panorama sobre qué es el G20, por qué las políticas del G20 nos van a afectar a nosotras en particular, a nosotras mujeres, lesbianas, trans, travestis, o sea, poder pensar cómo las feministas también están construyendo alternativas a esas agendas del comercio internacional. Y la verdad que para este primer encuentro, porque va a ser el primero de tantos, tenés solamente que inscribirse online y estar a esa hora conectada de alguna computadora, el día 27 a las 10:30, vamos a tener la participación de compañeras de México, de Uruguay, de Brasil, de acá de Argentina, que vienen trabajando estos temas, y la idea es que sea un espacio virtual donde puedan las compañeras y compañeros que se anotan tener herramientas, mayor información para también discutir sobre todo porque, Mariano, cuando vos me preguntabas, digo, estos temas y estas discusiones son de alguna manera las monedas de cambio del actual gobierno de Macri para negociar la reforma laboral. Entonces, digo, es muy importante empezar a conocer esos temas porque el pulso de estos foros económicos va marcando también la agenda en nuestros países. Exactamente, Flora. Te agradecemos entonces la comunicación. Vamos a estar atentos y atentas a este webinario y a, bueno, a ver, a tratar de seguir y tratar de ponernos a leer las notas que han salido en la revista Autogestión como para aprender un poco más. Y bueno, nos estamos comunicando entonces. Buenísimo. Bueno, todos y todas invitadas a las actividades y bueno, vamos rumbo a construir ese foro feminista contra el G20 que nos va a encontrar a fin de año en las calles de nuevo. Exactamente. Bueno, un abrazo grande, Flora. Un abrazo. Flora, gracias. Nos vemos. Ahí hablábamos con Flora Partenio, que es activista feminista de la Red Down, docente de la UNAJ y, integrante de la Cátedra Libre Virginia Bolten. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema musical de Ana Prada, Tu Vestido. Pusiste tu vestido, el prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero. Desmedida, inconsciente, sin alivio. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo entero. Te acuno, me ahueco, te dejo seguir. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Detenida, un instante sin medida. Bueno, nos cansamos de esperar el derrame. Ya hoy no va a suceder, así que vamos a tener que volver a intentarlo la semana que viene. Una muestra irrefutable de esto han tenido esta tarde los docentes de la provincia de Buenos Aires, que se retiraron de la reunión con la gobernadora Vidal, a la que pegó faltazo el ministro de Trabajo, ajá, Marcelo Villegas, y el ministro de Economía, Lacunza. Estuvieron Sanchezini, que hoy no nos acordábamos el nombre, ministro de Educación, y después, bueno, los subsecretarios correspondientes. La cuestión es que Vidal se plantó en un 15% con un 1,7% para materiales didácticos, aduciendo que claramente la inflación había sido del 15% acumulada a lo que va del año. Nos estaba faltando acá el dato, estábamos pensando, ella dio un aumento a cuenta a los docentes, no nos podemos acordar el número exacto, lo vamos a chequear para la semana que viene. Lo interesante es que los docentes no están pidiendo 30% porque están locos, sino que lo relevan del acuerdo con el que hablábamos recién con Flora, con el FMI, en el que la pauta de la inflación está entre el 28 y el 32. Exactamente. Les dijeron que no, que vuelvan a casa, así que el consejo generalizado es que el guardapolvo por ahí no lo tenés que lavar para el lunes mismo, sino que te puede aguantar hasta el jueves, ¿no es cierto? Porque anuncian que podría haber un paro de 72 horas para el reinicio de clases. No iniciarían las clases. No, por mandato de las bases aparte, dicen acá los compañeros. Bueno, mira Baradel. De repente. ¿Viste? Smith, Baradel, al final son todos revolucionarios, ¿no te diste cuenta de eso? Bueno, la idea hacer un punteo de la agenda. Ya hablamos un poco de la agenda de mujeres. Este martes a las 7:50, banderazo a las 12, después del banderazo, pañuelazo a la CTA provincial. Y el jueves 26 tenemos una agenda también apretada. A las 10 de la mañana en Capital Federal hay una movilización de organizaciones rurales, pero también de los sindicatos de ATE, no de los sindicatos de ATE, de las distintas reparticiones que dependen del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Estamos hablando del INTA, estamos hablando de la Secretaría de Agricultura Familiar, estamos hablando también del Ministerio de Agroindustria, estamos hablando del SENASA. Muchas de esas reparticiones que han tenido muchos despidos en lo que va del año. También el mismo jueves 26... tenemos un año, se cumple un año de la desaparición de Joana Ramallo, a las 16 horas en 1:63, movilización a Gobernación. Y también hay una convocatoria, todavía no nos queda demasiado claro quiénes están convocando, pero hay una marcha en repudio al uso de las Fuerzas Armadas para lo que llamó el presidente seguridad interna en la conferencia de prensa en el día de la fecha. Sí, un tema que se viene complicado, que habrá que analizar, pero bueno, ya de entrada, volver a tener a las fuerzas, al ejército, a la armada, a la fuerza aérea, trabajando en seguridad interior, que por un lado es violatorio de la legislación argentina, pero aparte es muy, muy peligroso, ¿no? Sí, o sea, plantarse de vuelta en el paradigma de la paz interior es como nos retrotraemos a Roca. ¿Qué hicimos? Volvimos como un estado militarizado. Hoy denunciaban en Neuquén la instalación de una base militar norteamericana y está desesperada Natalia haciéndonos señas de que nos vayamos, de que ya fue, ya se terminó. Este es un tema que vamos a poder discutir la semana que viene. Así que bueno, nos estamos escuchando. ¿Quiénes fuimos hoy? Fuimos varias. Natalia Campanella. Tamara Camparo en operación, Cintia Centurión, Mariano Félix, Sebastián Fajardo, y tenemos una visita que nos trajo facturas, nos endulzó un poco la tarde. Vino la compañera Merlo, sí. Luz Merlo. Gracias, Luz. Bueno, seguimos la semana que viene, 18 horas, esperando el derrame por Radio Nauta FM. Ahí bien. No gastes esa cuenta. Este es el cuento de la buena pipa. El cuento de la buena pipa. En revista Esperando La Pulseada de Junio, testimonios de la crisis, reflexiones de una economista, la fundadora de un comedor y un...